10 años no es nada. Un día, décima temporada. Porque la lucha continúa. Todos los miércoles de 20 a 23 horas. Por Radio Tinku 107.9. La radio sin patrón. Un día, décima temporada. De octubre 2023. Se nos fue Sonia, la abuela de la terna sonrisa. La sonrisa que no le pudieron arrebatarle ni con el dolor de su hija ni su yerno desaparecidos. La sonrisa que no perdió en 47 años de búsqueda. La sonrisa con la que luchó por la memoria, por la verdad y la justicia. Se nos fue Sonia y nosotros lloramos. Porque no la pudimos ver abrazando a su nieto, pero muchos nietos la despidieron agradeciéndole ser su abuela. Se nos fue Sonia y las calles se vistieron de flores y pañuelos blancos, porque Sonia nos enseñó amor, fortaleza, a no aflojar, a no darle cabida al odio. Se nos fue Sonia y los que quisieron acabar con las ideas de su hija y de los suyos, lo único que consiguieron fueron multiplicarla a través de su sonrisa. Se nos fue Sonia, y su legado se multiplica, y seremos más buscando a su nieto y a todos los nietos y a todas las nietas que faltan. Se fue Sonia, la abuela, la madre, la luchadora. Sacudirnos, y después no nos queda otra que sacudirnos la tristeza, seguir el camino que nos enseñó, el de no claudicar a nuestros ideales, a nuestros sueños, a seguir luchando por un mundo más justo. Se nos fue Sonia, y su faro nos alumbra en estos días tan complicados, tan llenos de incertidumbres. Sonia, la de la eterna sonrisa, desde acá te despedimos. Hasta la victoria siempre. Así comienza un día. Tiempos en que mi mamá me acunaba en manos de la libertad, de la libertad. Abuela, contame, no quiero olvidar. Si salí rebelde como mi mamá, si saqué del viejo mi forma de dar, mi forma de dar. De dar. Los ríos de la memoria están llegando al mar. Cuánto dolor y cuánto amor. Ay, abuela, ayúdame a armar el puente azul de mi verdad. De octubre de 2023, estamos acá en una edición más de Un Día. ¿Qué tal, Gonzalo Maidana? Buenas noches, ¿cómo va? Bien. Bien, lindo. ¿Lindo? Fresquito. Sí, sí, está. Sí, sí, agradable. Buenas noches, Ariel Giamatti. Sí, se le fue el tren, está esperando el tren siguiente. Llega el tren a Mina Clavero. Wow. Qué bueno, ¿no? Qué buena. Qué bueno. Bueno, imagínate en esta ruta que es curvas y curvas, ir en tren, ¿no? Es fácil, lo hacen derecho, rompen todo, montaña, lo que sea. Pero esas cosas no las hacen. No, ni desmontan, ni nada. No, nada de eso. Ni a la noche, ni en ningún horario. No, nada. Vamos a saludar a nuestras radios amigas. Bueno, saludos. Vamos a saludar a Radio El Grito 88.5, Los Hornillos, Radio FM, Sierras Comechingonas 107.9, San Pedro. Y estamos acá en Radio Tincu 107.9, acá en Mina Clavero. En casita, bien ahí. En casita. Y tenemos invitados. Estamos en miércoles post elecciones. Sí. Tenemos un balotaje que se viene. Tenemos invitados, tenemos entrevistas. Tenemos juntadas, tenemos renuncias, tenemos. Sí. ¿Qué tenemos? Y entre medio tenemos rifas. Bueno, está bien. Somos así de eclépticos. Somos así de. Llenos de cosas. Hay quienes están sorteando un ministerio por ahí, me dijeron. ¿Cómo? Hay quienes están sorteando un ministerio por ahí. Sí. Al final, mejor postor. Tenemos noticias, bueno, empezamos este programa con contando que se fue hace unos días Sonia Torres, la última abuela que nos quedaba acá. En Córdoba. En Córdoba se fue sin encontrar a su nieto, 47 años buscándolo, lo estuvo buscando hasta último momento, hasta que ella siempre iba ahí a la sede de madres, de abuelas en Córdoba capital, y bueno... No lo encontró, pero la verdad que si hay algo que se la recuerda a Sonia es por su sonrisa, ¿no? Sí, sí. Por sí. Su hermosa sonrisa. Su fuerza sonrisa y no abandonar nunca, ¿no? De no abandonar nunca, por eso, más allá de la tristeza que teníamos cuando nos enteramos de la noticia, de la tristeza de no haberla visto abrazando a su nieto, lo que nos dejó ella, su legado es eso, de seguir, que nunca te gane el odio. Que nunca te gane el odio. Ella vos la veías con su sonrisa siempre. Lo buscaba en su camino, encontró también otros nietos. Así que bueno, por eso quizás nos sentimos un poco huérfanos de abuela, ¿no? Cuando supimos que ella se fue. Pero bueno, lo mejor que podemos hacer para honrarla es seguir luchando, ¿no? Por la memoria, por la verdad y la justicia. Y por encontrar a su nieto para que sepa que nunca lo dejaron de buscar. Sí. Sí, igual creo que lo sabe el nieto, porque no hay gente en el país que no sepa la búsqueda de abuelas y la búsqueda de Sonia. Lo que no sabe que es él o ella. Seguramente, ¿no? Seguramente, es así. Así que bueno, queríamos un poco honrarla, ¿no? En nuestro espacio no podíamos dejar de pasar esto. Y después, bueno, tenemos elecciones, tenemos un... no sé llamarlo, que hay un burdel, un cabaret ahí afuera peleándose. ¿Qué es esto que, no? Posiciones raras han tomado algunas. Sí, es como... Medio que se divide, no se divide. Sí. Che, pero vamos a tener invitados. Justo para que nos explique. Sí, a ver, para que entre todos pensemos un poco este momento que estamos viviendo. Yo pensaría este momento el que viene. La verdad que no me quedaría con esto. No, por eso. Tenemos el balotaje el 19 de noviembre. Entonces, bueno, hay que pensar porque, bueno, ahora quedan dos posiciones claramente marcadas. Una a través de Sergio Massa y otra a través de Javier Milei. Bueno, hay que pensarlo, ¿no? Hay que pensar, hablar mucho. A lo mejor nosotros sí sabemos a quién vamos a seguir votando, pero bueno, hay gente que igual a lo mejor tiene dudas. Bueno, es hablarlo, pensarlo entre todos, así que nos va a estar visitando Roberto Martínez y Roberto Meretan, van a venir acá para que hablemos un poco de estas cosas. Bien. Dos militantes de los 70, así que bueno, es una mirada interesante seguramente la que nos van a dar. Yo tengo una pregunta para uno de ellos, pero lo voy a hacer cuando venga. Ah, bueno, está bien, sí, es como medio pronto, o sea, sí, no seas tan ansioso. Capaz que nos están escuchando y se van preparando, no. No. De paso voy preparando yo, porque ahora que dije que tengo una, tendría que tener una. Tendrás que tener una, ¿no? Sí, básicamente. Pero vos... viste que hay... está el tema en Jujuy con la reforma. Sí. Bueno, ahora esto de Patricia Bullrich, que denunció a Milei, que ahora no lo denuncia, que quedaron entre amigos, pareciera que no es tan así. Pareciera que la ley dicta otra cosa cuando es una denuncia a una persona pública, a alguien que se postuló. Así que, bueno, vamos a llamarlo a nuestro amigo, ya parte de un día, Carlos Rosansky, juez, ex juez, para ver si nos explica un poco cómo va, si se puede anular una causa así entre amigos, también con lo de Jujuy, qué onda la reforma, es constitucional, no es, y nos deburre un poco en vivo. Totalmente, y tenemos nuestras columnas. ¿Columnas? Wow. Sí, tenemos nuestra economía, volvió Paula con su columna de feminismo y economía, y lo tenemos a Luciano. Más picante que nunca, Paula. Sí, va a venir afiladita, me imagino, todo lo que viene pasando. Y tenemos nuestra columna de Luciano Diz. Letras rojas. Ajá, bueno, ya vamos a ver con qué nos sorprende. Con la pregunta eterna. Con qué nos sorprenden los dos. Bien. ¿Vamos a una musiquita? Vamos. Nuestra décima temporada. Como habíamos anunciado, tenemos visitas. Tenemos visitas para que... A ver si podemos ordenar... ¿Esto qué será? ¿Un tablero de ajedrez? ¿Esto un rompecabezas? No lo sabemos, ¿no? Como decíamos, este domingo hubo elecciones, nos vamos a balotaje. Así que vamos a estar hablando en este momento con Roberto Martínez y Roberto Mereta, militantes de los 70, para ver en este 2023 qué nos pueden decir de lo que está pasando. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bien, ustedes. Te cedo. Bueno, bien, yo creo que el domingo, es mi apreciación, se ordenaron algunas cosas que en las PASO parecían estar muy desordenadas. ¿A qué me refiero con esto? Teníamos para las elecciones del domingo dos candidatos que para mi forma de ver nos proponían arrojarnos al vacío, una porque ya representa un espacio político que ya nos llevó al estado de deuda en el que nos encontramos, y el otro, parafraseando un poco al Papa Francisco, un improvisado sin historia de los cuales por olfato político siempre hay que desconfiar. Y después estaba Massa, con el cual en otro contexto, no ahora, podríamos hablar de Massa, de su historia y demás, pero que en esta coyuntura, lejos, representa el candidato más coherente, por lo menos en lo que respecta a lo que piensa la sociedad de un político, de alguien que debe conducir los destinos del país. Entonces, bueno, algunos, yo les confieso, acá no me voy a dejar mentir, mi compañero, que yo era bastante optimista. Yo estaba convencido que el domingo Massa ganaba. Ajá. Y ganaba por algunos puntos. Por ahí escondidito tenía la esperanza de que por ahí esos puntitos no alcanzaban para la primera vuelta. No estuvimos tan lejos, estuvimos a 3 puntos. Yo creo que es el voto de... La gente votó la coherencia Yo no sé si votó tanto por el miedo. Puede haber alguna gente que sí votó por el miedo porque Milei asusta, ¿no? Más allá de estos cambios de última hora y de hoy inclusive, pero el Milei de la motosierra, de dinamitar el Banco Central, de, bueno, la venta de órganos de niños y demás, todas las barbaridades que dijo, yo creo que a la gente más o menos sensata asusta. O sea que puede ser que haya habido algo de miedo. Pero yo más que miedo creo que fue un voto de cordura, o sea, como que el votante dijo, no, bueno, esto tenemos que buscar dentro de los tres con posibilidades para ganar, porque después en algún otro momento podemos hablar de lo que fue el voto de Schiaretti, por ejemplo, lo que es el voto de la izquierda, pero de los tres que tenían chance, yo creo que la gente lo eligió por ese lado, me parece a mí. Sí, yo no era tan optimista como... ¿Se escucha bien esta distancia? Sí, sí, sí. Sí. Caramba, qué sensibilidad que tiene. Esto ya es del siglo XXIII. Bueno, no, yo no era tan optimista como acá mi compañero Roberto. Ambos somos Robertos. Sí, son los dos Robertos. El grupo Los Robertos. Pero sí tenía esperanzas, obviamente. Y la mayor esperanza que tenía era porque veía que la oferta que estaban haciendo, tanto desde el lado de Juntos por el Cambio, como desde el lado, sobre todo desde el lado de Milei, eran realmente media tétrica, ¿no? O sea, estaban proponiendo... Bullrich, la única propuesta que tenía era destruir al kirchnerismo, que no es una propuesta, no es un plan de gobierno. O sea, nunca exhibió un plan de gobierno coherente. Las veces que se le intentó sacar cuál era su plan de gobierno, no lo había. Y bueno, es un personaje bastante siniestro de la política argentina, basta con recordar la historia que tiene, ¿no? Vendió a sus compañeros, siempre fue una traidora a todas las causas que encaró. Últimamente, hoy también la volvió a traicionar, ¿no? Lo cual muestra que lo único que tiene es una apetencia de cargo impresionante. Y bueno, fue una sorpresa, como digo, para mí, en algún punto, de que hiciéramos tan buena elección. Me alegró, obviamente, porque creo igual que él, que es la propuesta más coherente que tenemos en este momento. Lo de hoy también, no lo de hoy, perdón, lo de ya del día de las elecciones de Milei, de... apenas se vio en esa postura de estar cerca de arañando el poder, empezar a tirar por la borda todas las supuestas convicciones que decía tener, lo pinta como lo que es, además de un desquiciado, es un incoherente. Yo pregunto, yo los escucho atentamente, y me pregunto, se lo pregunté la otra vez a Coti San Pedro, que es la representante acá por Grabois, pero ahora, la clase dirigente, ¿no tiene que hacer un mea culpa de que la gente haya gente eligiendo a un Milei? ¿Quieres decirlo? ¿Vamos? Sí, sígolo. Sí, por supuesto. Por supuesto que tiene que hacerse un mea culpa. Lamentablemente, el gobernante que supimos elegir, Alberto Fernández, obviamente nos defraudó a sus votantes porque... No esperábamos milagros, o sea, uno conoce más o menos el currículum político de cada uno, teniendo la edad que tenemos nosotros. Pero sí esperábamos que fuera un poco más expeditivo. Tiene algunas cosas rescatables, por ejemplo, la obra pública. Se hizo mucha obra pública, se recuperó mucho ferrocarriles. Él hoy hacía un raconto de eso muy interesante. Pero en temas fundamentales, como fue lo de Vicentín, el canal Magdalena, la hidrovía, ¿no? Tuvo retrocesos muy, muy significativos. La militancia en un momento nos dejó medio como pagando. Pero en este momento, digamos, ante la alternativa de tener enfrente a una fuerza como Juntos por el Cambio, que representa lo más cerrado del poder económico, o Milei, que también representa ese sector, y encima con un intento de retroceso de todos los derechos adquiridos, Massa es lo más coherente que tenemos como para apoyar. Por supuesto que hay mucho para criticar, por supuesto que hay mucho para señalar, pero creo que no es el momento, dadas las circunstancias en las que estamos. El país está en un grave riesgo de caer en una zanja de la que después va a ser muy difícil salir. Entonces, esto es como en una guerra, ¿viste? O sea, a veces tenés que elegir la pérdida menor. Creo que vamos por ahí. No sé. Sí, yo creo que en la dirección de la pregunta, ¿no? De la autocrítica, que por ahí no la hubo. Yo creo que lo que estamos viviendo ahora, o sea, nada en el curso de la historia de los pueblos surge porque sí, ni por magia, ni cosa por el estilo. Hay una continuidad de hechos que van, digamos, se van concatenando con otros sucesivamente. Yo creo que esto es fruto de la derrota del 2015, donde perdemos por nuestros propios errores. Nunca se debió haber perdido en el 2015. Nunca Macri podría haber sido presidente de este país. Jamás. Ahí yo creo que se cometieron varios errores políticos. Porque, a ver, nosotros cuando hablamos de política, yo siempre me dediqué a la política. Pero para mí la política no era trabajar para el cargo, ni para entrar. Nos ha pasado en Las Rosas, nos ha pasado crear algún espacio y que muchos se acercaron porque querían terminar siendo empleados municipales. Bueno, cualquiera tiene derecho a querer ser empleado municipal, pero la política no es para eso. Nosotros creemos en la política, digo porque lo incluyo a mi compañero también, nosotros creemos en la política de otra manera, ¿no? La política es la herramienta que nos permite cambiar la realidad, y para los que estamos parados en un determinado lugar, en una determinada vereda, es cambiar la realidad en beneficio del conjunto, del pueblo, ¿no? Bueno, en el 2015 se cometieron algunos errores que llevaron a que alguien como Macri fuera presidente y pasara todo lo que pasó después, ¿no? Contraer esta deuda astronómica a pagar en 100 años, el avance que hubo sobre un montón de derechos que se habían conquistado en la gestión de anterior, la de Cristina, la de Néstor. Y bueno, y a consecuencia de eso llegamos a una coyuntura donde tenemos que sacar de la manga a este muchacho, Alberto me refiero, ¿no? Y que era alguien que obviamente no estaba a la altura de las circunstancias. Yo no sé por qué Cristina pensó en él, tendrá sus motivos, pero bueno, puesto a gobernar, como decía él, sí, algunas cosas no se hicieron mal, pero muy pocas. Pero la realidad es que a la gente le va mal. Y le va mal porque se negoció mal con el Fondo Monetario Internacional, que eso es fundamental. Y eso marcó un poco lo que ocurrió, ¿no? O sea, Máximo Kirchner se va de la presidencia al bloque por eso, porque no podía avalar un acuerdo que obviamente no era beneficioso. Y que era todo. O sea, tenemos, por un lado, que Macri nos deja la deuda. Y por el otro lado, negociar la deuda que no va en un muy buen sentido. Y que yo creo, confío, no sé qué pasará, ¿no? Confío que, digamos, si tengo que elegir entre Milei y Massa, yo no sé si Massa va a renegociar la deuda, pero podría estar más cerca de eso. Milei no lo haría. Milei representa los otros intereses. Por lo menos va a tener algo de control de parte nuestra. ¿Mm? Un poco ese escenario que planteabas recién, Roberto, o sea, se vislumbra ahora. Obvio. No se lo ve, o sea, yo estoy parado en otro pedestal, digamos, más cercano a Miriam. Uh-huh. No los veo demasiado convencidos con el candidato. Se perciben en la mente por los compañeros con los que uno milita a diario, sí, que muy convencidos, uh-huh, con el candidato no están. Y se sigue, digamos, sigue habiendo como un olor a la vez pasada. Previo a Alberto fue Scioli, y ya era un bajón tener que jugársela por Scioli. Fuimos por Alberto, y hoy el candidato tampoco convence mucho ni a propios ni a ajenos. Y un poco lo define el horror frente a la otra opción, que por el convencimiento por el candidato que tenemos. Que yo percibo. Y le pregunto a ustedes qué les parece, si no hay un plan propio de Sergio Tomás. Porque parecería, esta vez sí, lo que parece es que hay un plan propio del candidato que en otros momentos no había. La vez pasada parecía más puesto a dedo que esta vez. Yo personalmente creo que el plan propio que yo he visto, ¿no? Massa quiere ser presidente, Massa quiere pasar a la historia. Massa quiere pasar a la historia. Lo cual, según cómo se mire, está bueno. Porque va a pasar a la historia si hace las cosas bien. Si no, o sea, pasar a la historia pasan todo. Hay que ver cuando llego a pasar a la historia. Claro, sí, ¿cómo pasás? ¿Cómo pasás a la historia? ¿No? Para que te puteen por dos segundos. Y de la pasó a la historia. Claro. Yo creo que en ese sentido, yo confío en que va a estar, de alguna forma, por decirlo vulgarmente, va a estar obligado a hacer las cosas bien. Yo creo que él va a estar obligado por esto que digo. Él está, yo creo que el proyecto de él es hacer un buen gobierno para pasar a la historia y ser reelecto. Yo creo que ese es el proyecto de él. Que no está mal, siempre y cuando, mientras sea presidente, gobierne dando respuestas a las necesidades de la gente. Sí. Ayer escuché a alguien, no sé quién fue, no sé si era uno de los periodistas de C5N o alguien que estaban entrevistando, que dijo algo muy piola. Dijo, con Massa, la gente en primera instancia va a seguir sufriendo todas las necesidades que tiene hoy. Pero va a saber dónde pedir y qué va a poder pedir. Con Milei no va a poder pedir porque lo van a cagar a palo. Y no está malo esa idea, ¿no? No está malo. Está bien, podrían decirme que, bueno, ¿hasta dónde llegamos que ahora aceptamos esto como bueno? Pues no, antes queríamos ir por todo. Sí, sí. Bueno, es como una yo lo veo. Una colación, vos que decías de Miriam. Miriam dijo, y es significativo que lo diga Miriam, que no era lo mismo Milei que Massa. Sí, algo no quiso decir con eso. Sí, no, obviamente. Yo creo que nos estamos dando cuenta que lo que tenemos enfrente es... Porque no es el problema, a mi criterio, ¿no? No es el problema de lo que él dice, que va a sacar la educación pública, va a sacar la salud, porque probablemente no lo pueda hacer, por más que lo quiera hacer. Mi temor es porque este tipo es funcional a los fondos financieros internacionales. Van a expropiar todos los recursos estratégicos del país, en lo que estoy hablando, YPF, litio, todas las empresas de transporte, bueno, dentro de eso también va a entrar la salud y la educación, pero quiero decir, lo que más, porque cuando nosotros nos han hecho estos préstamos, el Fondo Monetario nunca fue instituido para salvar a los países. El Fondo Monetario es el tipo que te pone el collar al perro. O sea, ellos, lo mejor que puede pasar es que vos no puedas devolver la plata. Es como el usurero, porque de esa manera estás condicionado a las políticas del imperio. O sea, vos tenés que responder, como en este momento, ¿no? Ucrania, Israel. El imperio te dice qué políticas tenés que tener. Y vos no podés rechazarla porque te apretan y te ahorcan. Es un collar la deuda. Eso lo sabemos todos. Y Milei es un tipo funcional a esa política. Es más, dicen que tiene financiamiento de fondos buitres, o sea, y no me extrañaría para nada, porque realmente todo lo que él ha expresado va en esa dirección. Entonces, ese es mi mayor temor. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes lo están militando a Massa, lo están así, por la convicción de Massa o porque está Milei al frente? Qué buena pregunta. Mirá, perdón, voy a hacer una... Él es un viejo militante de los 70, sí, muy comprometido, no vamos a entrar en detalles, pero cuando digo eso, creo que imaginan. Él desde el peronismo, yo desde la izquierda. Ambos hemos arriesgado mucho por nuestras convicciones. O sea, no somos panqueques que nos acomodamos de acuerdo a cómo viene el viento. Tenemos una profunda convicción de defender los derechos del pueblo. Y como dije antes, cuando uno está en una guerra, tiene que elegir a veces el daño menor. Creo que de alguna manera eso responde la cuestión. Sí, pero se van a tener que poner los auriculares, si no, no me escuchan. Que se pongan. Que se tendrían que poner auriculares para poder escuchar la cabeza que le va. Sí, igual que conteste él. Sí. Bueno, sí. Dale. Perón solía decir que la política era el arte de la realidad. No sé si la frase es de él, porque el viejo también era medio choro. Como todos, ¿no? Pero en un buen sentido, ¿eh? No choro de chorear, sino de por ahí a nivel de las frases y demás. Perdón, decía que es el arte de lo posible, esa es la frase. La política era el arte de lo posible. Yo no sé si Massa era el mejor candidato y si lo hubiera preferido aún no estando Milei, que era la pregunta, ¿no? Pero, digamos, es la posibilidad concreta. Yo antes de que fuera Massa, pensaba en quiénes podían ser candidatos. Yo como peronista pensaba dentro del peronismo, hay algunos gobernadores. A mí personalmente, el que más me gustaba fue el que más, ¿cómo se llama?, lo operaron, ¿no?, que es el Coqui Capitanich, excelente gobernación del Chaco. El Silvin Frank, atacado por todos lados, inclusive mucho por la izquierda, porque fue el que le impidió que siguieran, lo siguen haciendo, pero por lo menos ahora sabemos que lo hacen, antes no. El contrabando de la soja se va a Paraguay, y Paraguay, que es un país así, al lado nuestro, geográficamente me refiero, resulta que produce 10 veces más soja que nosotros. No, mentira, la soja es nuestra. La soja nuestra que va de contrabando a Paraguay y baja por la hidrovía, donde ahí todos los puertos son privados. Una cosa curiosa, ¿no? Todos los puertos de la hidrovía son privados. Pero bueno, volviendo a lo concreto. Yo creo, vuelvo a la frase, ¿viste? Es la posibilidad, una persona que aglutinara y que representara. El peronismo es algo, siempre lo fue, ¿no? Es una cosa, es de amplio espectro, como dicen en los antibióticos. Es de amplio espectro. Va desde la izquierda más heavy, como dicen los chicos ahora, hasta la derecha, también media heavy, también tenemos eso. Pero además el peronismo siempre históricamente tuvo una actitud frentista y de unidad popular, eso es un hecho. Siempre fue elecciones como frente, inclusive en vida del viejo, de Perón, ¿no? Y Perón, la última vez cuando vino a plantear la unidad nacional con los radicales y demás, que es necesario, porque acá en la Argentina tenemos que llegar a un gobierno que a partir del cual hay un montón de temas que sean políticas de Estado. Néstor, por ejemplo, logró hacerlo con el tema de derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos dejaron de ser un tema de discusión o algo, es una política del Estado argentino, sobre la cual Macri intentó avanzar y sin lugar a dudas, Milei con su vicepresidenta van a tratar de avanzar sobre esto. Pero yo creo que la Argentina en algún momento tiene que ser un país que tenga políticas de Estado, o sea, que no interese quién gane. Esa política va a seguir así. Y bueno, no sé si Massa lo hará, ojalá. Yo creo que en esta alternativa es lo único posible. Ahí viene el señor de la pregunta. Qué bárbaro, ahora te escucho bien. Estaba en el primer piso. Te tengo visto de algún lado. No, decía que por ahí Mereta se había olvidado también del PAMI y la vuelta a la FJP, una de las cosas también de las joyas que quieren vender. Hay mucho más. Sí. Pero bueno, mi pregunta era en esto de la autocrítica y en lo que por ahí con Alberto no se logró y por ahí dejar de lado a algunos compañeros claves como Milagro Sala. Y si sabían qué postura tiene Massa con eso, ya que se lo vio, se lo ve, o que por ahí Morales anda dando vueltas dentro de un próximo gobierno. Permiso, voy a responderlo. Bueno, yo estoy en la Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos hace muchos años, sí. Y donde está Milagro y donde está Jorge Rachid, y más o menos sigo la historia, ¿no? O sea, las posturas de Massa en general no han sido pro Milagro, más bien han sido pro Morales, esa es la verdad, o sea, estoy diciendo, hablando a calzón quitado. Yo creo, como dijo acá el compañero, que Massa va a querer hacer un gobierno prolijo y donde no quede para la historia como una como el Alberto Fernández. Con lo cual es posible que tome alguna resolución. No lo va a hacer ahora, no, porque en este momento es necesario convocar a la mayor cantidad de votantes posible, porque claro, Estamos en una disyuntiva de hierro, ¿no? Pero es posible que haya un cambio de postura en ese aspecto. Espero que a favor. De eso estoy hablando. Claro, si no, ni lo mencionaría. Yo he hablado muchas veces con Jorge, con Rachid, y y es un tipo que tiene las cosas muy claras, peronista de los de antes, y entiendo que él tiene una cierta llegada con Massa, de donde deduzco que puede llegar a haber un acercamiento en ese sentido. No, estoy seguro que ahora no. Claro. En este momento, olvidemos, no. ¿Sabés que Milagro está internada acá? Sí, sí, bueno, sí, sí, salió bien. Acá pero, sí, en el italiano creo que es. Bueno, así que sí, estoy seguro que en este momento no va a haber ningún cambio, pero podría llegar a darse, De hecho, hoy Gerardo Morales, en su alocución que hizo, no lo trató muy bien a Massa, no, digamos. Yo pensaba que sí, porque pensé que estaban más cercanos, la verdad es esa. Aparentemente no están así. Hay muchas incógnitas. El problema es que, digamos, yo tengo dos caminos, ¿no es cierto? Acá estoy seguro que hay un abismo. Y acá no sé qué hay. Y voy a agarrar este camino, ¿viste? Porque por acá puedo explorar, puedo ver cómo salgo. Acá no tengo salida. De hecho, el otro camino es un camino hasta propio, donde uno puede estar vigilando. El tema es hasta... Eso es hasta, lo más importante. Hasta qué punto... le digo, porque yo pertenezco o me siento parte del movimiento peronista, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros pudimos marcar el rumbo con Alberto Fernández? Entonces, ¿hasta qué punto pudimos marcar el rumbo con Massa? Lo que pasa es que Alberto Fernández, lamentablemente, se la creyó. O sea, yo recuerdo que desde los medios decían, no, porque Alberto tiene la lapicera, no que es un títere, no que tiene la lapicera. Y el tipo se sintió como que tenía que demostrar que él era el que lucía, y no tiene, lamentablemente, capacidad de función. Sí, perdón. Sí, yo creo que Alberto, el tema de la pandemia y consecuentemente la cuarentena y todo eso, lo salvó a quedar expuesto antes. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Lo inútil que es y las decisiones equivocadas que tomó, no por inútil, sino a propósito, se disimularon porque, bueno... Sí, durante la pandemia me dicen, no, la pandemia, qué bien, qué bueno, y eso es lo que tiene que hacer un gobernante, o sea, ¿no? Por eso no lo vamos a convertir en prócer, ¿no? Claro. Yo siempre digo que cuando un policía detiene un ladrón, no hay que hacerle un monumento, ¿no? Si está para eso, claro. Esto, es su función. Bueno, él como presidente tenía que ver, de velar por la salud de los argentinos, y lo hizo bien, macanudo. Eso nos distrajo, volviendo a lo que dijiste vos. Nos distrajo porque nosotros tendríamos que haberle marcado la cancha. Porque hay cosas que se pueden hacer en los primeros 30-45 días de gobierno. En los primeros 30-45 días de gobierno debería haber, por ejemplo, la ley de medios, volverla a poner, porque si la sacó por un decretazo Macri, bueno, por un decretazo la pongamos nosotros, nos jodamos. A la Gil Carbó también la podía poner por un decretazo. Y también podía liberar a Milagro Sala, pero era dentro de esos 13, 45 claro. días que iniciase el gobierno. Por eso me parece interesante lo que decía Claudio Oros hoy, lo leía, que decía, está muy lejos de ser un masista, pero lo va a votar estando totalmente en desacuerdo con él antes que un Milei. Dice, el tema es que nosotros el 11 de diciembre tenemos que estar en la calle exigiéndole a Massa todo lo que tengamos que exigirle. Me parece una postura interesante esa, ya curtidos con Alberto Fernández, de que bueno, está bien, hay que esperar un poco, esto que vos decís, si no lo hace el primer tiempo, ya sabemos por qué lado va a ir, creo, ¿no? Sí. A mí me pasa, me pido esto de dialogar con compañeros peronistas, es mucho más pro el curso callado que lo que realmente ocurre en las alturas. Y digo, esto no pasa porque, digo, el balance, recién hablábamos del balance, que no se va a hacer ya, obviamente, porque es el momento de juntar todos los porotos posibles, digo, a Santoro me refiero. Y después, la propia dinámica de la historia hace que esos 30, 45 días pasen y el discurso acá abajo sigue siendo muy progresista, y yo no veo que hoy la masa tenga llegada, digo, sin ir más lejos, si uno leía lo que pasaba acá en el Valle, el voto a Grabois era enorme. Y Cristina lo ninguneó en la ESMA cuando dijo, nuestro candidato es Guado. se olvidó de mencionar a Grabois, que claramente había todo un sector del progresismo o lo más izquierda del peronismo, iba a acompañar esa línea. Yo nunca percibo, por lo menos en mi historia, en mis 40 años, nunca percibo que esa fuerza que tiene la masa peronista llegue a oídos de... Porque yo lo que percibo es, Scioli no es, nunca fue de nadie, Alberto nunca fue de nadie, y Massa tampoco. Sí, aunque no, hoy empezó a generar la mística, ¿no? Yo hoy lo que percibo es que Sergio Tomás empezó a generar mística propia y veamos para dónde llega. Pero falta, me parece que falta un poco, hay como una ruptura entre la cúpula del peronismo y la base del peronismo. Yo creo que en todos los partidos pasa eso, ¿eh? O sea, las cúpulas de los partidos generalmente toman decisiones muchas veces al margen de lo que la base está pidiendo. Y después se las imponen o tratan de convencerlo. Suele pasar. Desgraciadamente, en las cúpulas cuando se juntan, hay muchos que tienen la verdad revelada, ¿viste? Sí. Yo una vez, ¿cómo se llamaba el pelotudo ese con el que discutí una vez en el Grupo Callao? Que después fue ministro no sé qué miércoles. ¿Guzmán? No. No. Perdón. ¿Para qué te bajó una lista de pelotudos? No, sí, yo era un pelotudo. ¿Pero qué estaba con Guzmán? Ocupando un puesto. ¿Cómo se llama? Que después renunció. Ay, era ministro de producción o algo sí, así. Sí. Ah. Bueno. No me sale. Y se puso nervioso una entrevista que el dijo: que me quiero ir a mi casa. No, era él. No. Bueno, ya me voy a acordar o no. Bien. Era del Grupo Callao. Y la discusión vino porque el tipo decía que los del gobierno de Macri, los economistas, se habían equivocado. Y yo le dije que no, que de ninguna manera, que habían hecho lo que habían venido a hacer, no sabían, que no había sido un error. Con ese concepto, y el tipo se me calentó. Bueno, tuvo la última palabra porque obviamente yo tenía el control de los micrófonos. Pero con ese criterio, ese tipo porque fue funcionario de Alberto, en esa época no estaban lejos, ni siquiera lo habían postulado a Alberto, ¿no? Fue una reunión un bar que se llama Néstor Kirchner en el centro, que es donde se hacen muchas reuniones de tipo político, y lo organizaba el Grupo Callao, un amigo mío, Lalo, que fue el que... Y bueno, y la postura de él era esa, pero hubiera así, muy, muy vehementemente, que sí, que habían tenido políticas equivocadas. Los tipos vinieron con toda la claridad a hacer lo que hicieron. Y esos tipos, como digo, después aplicaron esas convicciones, fueron a gobernar. Terrible. Yo creo que la falta de la masa peronista en la calle también. No se da porque no existen las estructuras políticas adecuadas. Nosotros en los 70 teníamos la JP, no teníamos la JP de Juancito, la Carlitos, la Inesita y la no sé cuánto. No, era la JP, no jodan, íbamos todos atrás de la misma bandera. Bueno, eso se perdió y lamentablemente en la década ganada no se supo avanzar por ahí. Eso importa. Al contrario, de alguna manera se propició lo que yo llamo política kiosqueril, ¿no? El kiosco de Juancito, de Inesita, de Pedrito, y entonces yo saco, pongo, lo he visto acá. Mira, les cuento una experiencia. En el año 2009-2010, en Las Rosas, se creó una agrupación que se llamaba Ángel Vicente Peñalosa, el Chacho, la fundé yo. Me acompañaron varios compañeros que no venían del peronismo. Llegamos a tener un nivel de presencia bastante importante. Bastó que tuviéramos una presencia bastante importante y fuéramos escuchados ya en Córdoba Capital y demás, porque nosotros teníamos la necesidad de referenciarnos con alguna estructura a nivel provincial, nos fuimos con el Evita, en la época que todavía el Evita era rescatable. Y me empezaron a aterrizar en Las Rosas, la Jaureche, la otra, la de... La Cámpora... No, de la Cámpora no, porque la Cámpora cuando vino propuso trabajar con nosotros y trabajamos con la Cámpora. Ah, sí. Además, algunos compañeros nuestros de la Peñalosa se repartieron, se vendieron baratas verduras, bolsas de verduras. Pero no, los de ahí, esta chica, no me sale, lo de la Cerruti, ¿cómo se llama el grupo político que responde ella? Cerruti, ay, no me acuerdo. Sí. Libre. Colina también no. Colina era la de la. Colina sí, pero Colina no apareció por acá. ¿No estaban acá en Mina? Iribarre, ¿lo conocen a Federico Iribarre? Ah, sí, sí. ¿En qué espacio está él? Federico Iribarre. El espacio de él. Hoy. Estamos todos. Sí. Porque es muy conocido. Estamos todos mal de la memoria. El de este muchacho que fue intendente o algo, Morón. ¿Cómo se llama? Ay, por Dios. Bueno, no me veo venir. No me vino el nombre. Entonces, ya no va a venir. Bueno, pero lo que voy, empezaron a caer con paracaídas, no a construir, no a decir que bien, muchachos, nos sumamos, no, vinieron a destruirnos, a hacernos bosta, y nos hicieron bosta, de hecho, ¿no? Existimos la Peñalosa y existe en las redes y hasta por ahí nomás, porque era, a ver, a mí no entraba en mis cálculos de que yo estaba en una agrupación que tenía que pelearme con supuestos compañeros que venían a disputar el espacio. Claro. ¿Qué les pasa, muchachos? Vayan encuentro. Los hornillos, vayan a las tapias. Nuevo encuentro. Los nuevos encuentros fueron los que más daño hicieron. Con el señor Federico Iribarre, que lo nombro acá. No tengo ningún problema en nombrarlo. Gente que no tenía a nadie. Gente que tenía que, para llevar a alguien, iba a la reunión con la esposa. Y que no tenía nada que ver con el proyecto nacional y popular. Entonces, eso, la falta de arriba, de generar estructuras organizativas y al contrario, de alguna forma fomentar la atomización, eso hace que la masa peronista o del proyecto nacional y popular, seamos más amplios, no esté en la calle, porque no hay estructura, no está entre los que están arriba y el militante común, este no tiene con quién referenciarse para llegar hasta acá. Y bueno, el 6 de diciembre, que fue cuando se dictó el fallo contra Cristina, fui a Comodoro Py y había una cantidad de gente muy pobre en relación a lo que hubiese hecho falta, y la única agrupación que fue en forma orgánica fue la de Delía, que fue con todos sus camiones, con su gente, que no alcanzó obviamente, pero después había algunos referentes sindicales, pero no hubo una convocatoria de los referentes importantes que podrían haber, como fue aquella vez con Bonadío, que esa vez sí se llenó toda la avenida de Comodoro Piedra, y ahí fue donde se frenaron un poquito los juicios estos amañados. Pero el día que iban a dictar el fallo, había mujeres que lloraban, o sea, me acuerdo yo, viste que... Y, y unos cuantos viejos ahí armamos un poco de bardo, volteamos unas vallas. Pero hubiese hecho falta que ahí la dirigencia convocara. Después las excusas que yo vi por redes así fue que no, porque Cristina no había convocado. Cristina no podía convocar. Imagínate cómo iba a decir ella, vengan a apoyarme. Y bueno, la hubiesen fusilado en los medios. Si la fusilaban igual sin que dijera nada, ¿cómo iba a convocar? Ahí falló la militancia. O sea, si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Nunca se ningún quilombo. Seguís vos, Ariel, y de ahí vamos a un corte. Yo tengo, ahí te digo, desde la izquierda siempre se nos acusa de donde hay cuatro o como cinco agrupaciones. Digo, ustedes acá ya en dos minutos mencionaron un montón. Si acá justo me manda un oyente, Juancito de Nono, que todas las mañanas tratamos de resolver el planeta, no lo logramos, y les paso una inquietud que venimos charlando muy seguido. ¿Cómo se hace para convivir? Nosotros decimos, a veces tenemos una pequeña divergencia, sobre todo a la izquierda, y ya está, se atomizó. ¿Cómo se hace para convivir en un espacio tan amplio, a veces con tanta contradicción? Porque, o sea, vos acá mencionás, los compañeros de tal espacio vinieron a romper. Digo, de ahí no hay una diferencia pequeña. Les voy a dejar la respuesta, perdón, para que vayamos un corte, si lo podemos hacer nuestro primer llamado y... Así, escribí la pregunta. Así después la pueden contestar cuando terminemos con la pregunta. Acá igual pregunta Soledad de Buenos Aires si es Sabatella el que... Sabatella. Bueno, están juntando, ¿viste? Sí, no, el que yo digo, ¿eh? No es Soledad Martínez. Era un funcionario del Ministerio de Economía. Ya, ahora le estoy viendo, le veo la cara. Pero no. Dejamos a los oyentes que nos tiren. Vos empezaste. De la primera gestión de Alberto. Vamos a un cortecito mientras buscamos quién era ese funcionario.